cabra nunca estaba en su lugar. Y todos en el arca la buscaban sin cesar. Llamaban, preguntaban, la volvían a llamar. ¿Dónde está la ce? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿Dónde está la ce? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? Llamen a la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Llamen a la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Si la llaman todos es seguro que vendrá. Que venga la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara. Que venga la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? A mí me lo contaron, yo no sé si es la verdad. Que dicen que una tarde Noé la mandó llamar. Le dijo, desde ahora tú con rayas vestirás. De modo que te vea y yo no deba preguntar. ¿Dónde está la ce? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿Dónde está la ce? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? Llamen a la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Llamen a la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Si la llaman todos es seguro que vendrá. Que venga la ce. Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? A mí me lo contaron, yo no sé si es la verdad. Que con blanco y con negro la empezaron a rayar. Que su vestuario hizo su belleza resaltar. Y que quedó tan linda que se oía murmurar. ¡Qué linda es la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra! ¡Qué linda es la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra! Miren a la cebra lo bonita que ella está. Miren a la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Miren a la cebra. ¡Qué linda es la cebra, qué elegante y bella está! A mí me lo contaron, no sé quién más lo sabrá.